Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho. Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho. Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. Diciéndole a los vaqueros, échenme ese toro gacho. A pa' toro que allá va. La saló. Ya lo la sé. Amarra león. Ya lo amarré. Pialalo. Ya lo pialé. Túmbalo. Ya lo tumbé. Chale el pretal. Ya se lo eché. Acierra al hombre. Ya lo acerré. Montale hombre. Ya le monté. Capote al hombre. Con capote. Chalalo fuera. Ya, ya lo eché. Llama cabresto. Eso no sé. Si tú no sabes, te enseñaré. Oh, oh, oh. Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llegar, porque ese toro es muy bravo, no los vaya a revolcar. Muchachos, allá va el toro, no se lo dejen llegar, ahí les mandaré el capote pa' que lo puedan torear. Vaquera colorada y el becerrito era moro. La vaquera colorada y el becerrito era moro. Me puse a considerar que su padre sería un toro. Me puse a considerar que su padre sería un toro. A pa' toro que allá va. La saló. Ya lo la sé. Amarra león. Ya lo amarré. Pialalo. Ya lo pialé. Túmbalo. Ya lo tumbé. Chale el pretal. Ya se lo eché. Acierra al hombre. Ya lo acerré. Montale hombre. Ya le monté. Capote al hombre. Con capote. Tumba las trancas. Ya las tumbé. Échalo fuera. Yo ya lo eché. Llama cabresto. Eso no sé. Si tú no sabes, te enseñaré. Toma, toma, toma, torito, toma. Torito de la barranca. Si quieres comer salitre, torito brinca las trancas. Apa toro que allá viene, apa toro que allá va. Mi pensamiento va y viene, mi pecho con gusto se halla. Yo habito en un cacalito por fuera de la muralla.